tendrás en tus manos tanta fe. Tú que buscas las verdades, tú que tienes corazón, tú serás como nosotros, cantarás nuestra canción. Canto a la flor del campo, canto al viento, canto al mar, canto a la luz que muere en el trigal, canto al amor sincero, canto al fuego del hogar, canto a la verdadera libertad. Canto a los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor. Canto a la gente humilde que me mira sin rencor, canto a la paz del mundo, canto a Dios. Sincero, canto al fuego.